Apolonio de Tiana, el otro Jesús de Nazaret. Nació hacia el año 4 a.C., promulgó un nuevo orden de paz, amor, de libertad. Le siguió innumerables personas, teniendo sus propios discípulos. Se le atribuyeron milagros, curó a enfermos y revivió a los muertos, fue condenado y murió bajo el poder romano. ¿Le suena esta historia? ¿Se trata de Jesús de Nazaret? Pues, aunque sus vidas fueron análogas, no se trata de Jesús de Nazaret, sino de Apolonio de Tiana, considerado un mago, una persona que pasó al olvido porque la poderosa figura del rabí de Galilea lo eclipsó. Sin embargo, sus respectivas vidas fueron muy similares. Apolonio de Tiana nació en la actual Turquía, en la Capadocia, en la localidad de Tiana. Su madre lo concibió tras un sueño místico. De Apolonio sabemos bastante, mucho más que del Jesús histórico, del que no sabemos apenas nada. La bella emperatriz Julia Domna, esposa y madre de emperadores Severo y Caracalla, encargó al sofista griego Flavio Filóstrato que redactara su biografía. También lo citan, entre otros, Apuleyo, Bospico, Luciano, Lampride, Dione Casio u Orígenes. En el Museo de Adana, en Turquía, una inscripción en piedra dice literalmente que Apolonio extingue las faltas de los hombres y que ascendió a los cielos para que pudiera librar a los hombres de sus males. Nació en el seno de una familia de gran fortuna. Su condición divina fue anunciada a su madre en un sueño. Cuando aún estaba en el vientre de su madre, ella tuvo una visión. Era el dios egipcio Proteo, el mismo que en Homero toma tantas formas diversas. Sin sorprenderse, su madre le preguntó quién iba a dar a luz. «Yo», contestó el dios. «¿Quién, tú?» «Proteo, dios egipcio». El día de su nacimiento, un rayo cayó en Tiana, para luego elevarse de nuevo hacia el cielo. Es una tradición del país que, en el momento en que nació Apolonio, un rayo cayó en la tierra y, elevándose de nuevo inmediatamente, se desvaneció en los cielos. Sin duda, los dioses quisieron así anunciar la gloria de este hombre, su naturaleza superior y casi divina, en fin, todo lo que será. Desde temprana edad, Apolonio destacó por su inteligencia, su sorprendente memoria, su gusto y facilidad por el estudio y su gran belleza. Se dice que fue un niño prodigio. Con 14 años, fue enviado a estudiar a Tarso, centro intelectual más importante de la zona. Pero al poco tiempo, insatisfecho con el estilo de vida de los habitantes del lugar, que consideraba burlones e insolentes, pidió a su padre que lo dejase ir a Ega, una ciudad más pequeña y tranquila, donde había un templo dedicado a Esculapio. En este templo se producían curaciones a partir de los sueños. Estudió los principales filósofos de la antigüedad y se fascinó por la escuela pitagórica. Llegado a sus 16 años, tomó su vuelo hacia la vida pitagórica. Alguna divinidad sin duda le había dado alas. «Vive como quieras, yo viviré como pitagórico», le dijo a su maestro que, sorprendido frente a la magnitud de su propósito, le preguntó por dónde iba a empezar. «Haré como los médicos», contestó Apolonio. «Su primer tratamiento es purgar. Así previenen las enfermedades o las curan». A partir de ese momento, dejó de comer carne, argumentando que vuelve espeso el espíritu y lo hace impuro. El único alimento puro, decía, es aquel que proviene de la tierra, las frutas y verduras. Igualmente se abstuvo de tomar vino. Consideraba esta bebida contraria al equilibrio del espíritu, entorpeciendo la parte superior del alma. Renunció a toda vestidura hecha de piel o pelo de animal, vistiéndose de lino, andaba descalzo, con sandalias de corteza, se dejó crecer el pelo y se fue a vivir al templo consagrado al dios Esculapio. Existen diversas anécdotas sobre la presencia de Apolonio en el templo, todas giran en torno a su coherencia, sus prodigios y su clarividencia. Habiendo Esculapio dicho un día al sacerdote que estaba feliz de tener a Apolonio como testigo de las curaciones que obraba, vinieron de todas partes a Ega para verlo, no solo de las ciudades de Cilicia, sino de provincias vecinas. Y eso hizo correr en Cilicia una voz que se convirtió en proverbio. «¿Dónde vas tan rápido? ¿Vas a ver al joven?» Tras la muerte de su padre y al llegar a la mayoría de edad, Apolonio heredó una fortuna considerable a la que renunció, quedándose con lo estrictamente necesario para sus desplazamientos y alimentación. Repartió los bienes entre su hermano, un joven entregado a una vida disoluta, y algunos familiares, explicando que llevaría una vida de asceta y por tanto nunca formaría un hogar. «No me casaré ni tendré comercio con ninguna mujer». Una vez resueltos los asuntos de herencia, Apolonio vuelve a Ega y convierte el templo en un centro de estudios. Convirtió el templo en liceo o en academia, porque no se escuchaba más que filosofía. Un día le preguntaron por qué no escribía sus sabios pensamientos y contestó, «porque no he guardado aún silencio». A partir de ese momento comienza su largo periodo de silencio, los 5 años iniciáticos pitagóricos. Tras los 5 años de silencio comenzó su etapa de enseñanza a otros. Cuando se puso a enseñar, evitó los lugares frecuentados y tumultuosos, diciendo que lo que necesitaba no eran cuerpos, sino las almas de los hombres. Frecuentó los lugares solitarios y los templos que no cerraban. Apolonio no hablaba de más, era de sentencias breves, no alargaba inútilmente sus discursos. «Hablad solo cuando la palabra valga más que el silencio», decía Pitágoras. Jamás se le vio usar la ironía ni discutir con sus discípulos. Sus sentencias eran breves y sólidas como el diamante, sus expresiones eran de gran propiedad y perfectamente apropiadas a las cosas. Decidió emprender un largo viaje hasta la India para profundizar sus conocimientos con los brahmanes u hombres de los bosques. Los siete discípulos que tenía en ese entonces no se atrevieron a acompañarlo por considerar el viaje demasiado arriesgado. Partió entonces con dos servidores de la casa de su padre. En Nínive conoció a Damis, que será su fiel amigo y compañero hasta el final de sus días. El joven reconoció inmediatamente la naturaleza divina de Apolonio y decidió ir a la India con él, argumentando que conocía bien parte de la ruta y muchos idiomas. «Amigo mío, conozco todos los idiomas sin haber aprendido ninguno». Y como Damis manifestó su sorpresa. «No te sorprendas, si comprendo todos los idiomas de los hombres, comprendo incluso su silencio». Damis era entusiasta, sentía hacia Apolonio un afecto apasionado. Veía en él un ser casi divino, que poseía maravillosos poderes que siempre lo sorprendieron y que nunca comprendió. A Damis le costaba comprender la naturaleza exacta de la ciencia secreta de Apolonio. Mientras Apolonio penetraba en el corazón mismo de los templos y de sus comunidades, de las cuales poseía todos sus secretos, su discípulo quedaba afuera, ignorando el objetivo de los planes de su maestro, así como lo confesará a menudo él mismo. Encontramos la confirmación de esta confesión de Damis en sus apuntes, que califica como las migas del festín de los dioses. Entre los países que visitó, estos son los que Filóstrato nos indica. De Nínive Apolonio se dirigió a Babilonia, donde se quedó un año y ocho meses, visitando las ciudades cercanas. En Babilonia Apolonio se entrevista con los magos. Damis dice solamente que se encontraba con ellos a mediodía y a medianoche, y que un día le preguntó. ¿Qué hay que pensar de los magos? No tuvo otra respuesta que esta. Saben muchas cosas, pero hay otras que ignoran. Durante una enfermedad del rey, tuvieron largas conversaciones sobre el alma. Una vez recuperado, dijo, «Apolonio me ha enseñado a no estar apegado al trono, ni siquiera a la vida». Después de Babilonia, retomaron su viaje hacia la India. Sin duda Apolonio entró en la India por el paso de Kaibar, pues la primera ciudad mencionada por Damis es Taxila, Atok. En Taxila fueron recibidos por el rey Indo-Parto Fraotes, que Apolonio considerará filósofo, por su modestia, su sabiduría y su amor por la paz. Finalmente nuestros amigos retomaron su viaje recorriendo Babilonia, Nínive, Antioquia, Seleucia, Chipre y Jonia, desde donde Apolonio volvió para quedarse un tiempo en Asia Menor, especialmente en Efeso, Esmirna, Pérgamo y Troya. Desde ahí Apolonio embarcó hacia Lesbos y llegó a Atenas, permaneciendo algunos años en Grecia, visitando los templos de la Hélade, reformando sus ritos e instruyendo a sus sacerdotes. Después fueron a Creta y finalmente a Roma, en la época de Nerón. Al pasar por delante de él el féretro que conducía a una doncella perteneciente a una familia consular, se acercó a ella, pronunció algunas palabras místicas y la doncella, a quien se creía muerta, se levantó y se fue por su pie a casa de sus padres. Estos le ofrecieron una crecida suma, pero él la aceptó solo para dársela como dote a la doncella. Un día, la multitud aterrada presenciaba un eclipse de sol acompañado de una fuerte tormenta. Apolonio miró al cielo y dijo en tono profético, «Algo grande sucederá y no sucederá». Tres días después cayó un rayo en el palacio de Nerón y derribó la copa que el emperador se llevaba a los labios. El pueblo creyó ver en aquel incidente el cumplimiento de la profecía de Apolonio. En el año 66, Nerón dictó un decreto para la expulsión de los filósofos de Roma. Apolonio decidió entonces reemprender su viaje y se dirigió a Alejandría y a Etiopía, donde se encontraban los sabios del desierto. Apolonio partió a España y desembarcó en Gades, cuyo nombre actual es Cádiz. Parece que se quedó poco en España. Pasó luego a África y después a Sicilia, donde visitó las principales ciudades y templos. De ahí Apolonio regresó a Grecia. Habían transcurrido cuatro años desde que Apolonio llegó a Atenas desde Lesbos. Desde el Pireo, nuestro filósofo fue a Chios, a Rodas y finalmente a Alejandría. En Alejandría fue recibido como un dios. Su fama había crecido considerablemente, la gente lo estaba esperando. Cuando desembarcó y tomó el camino de la ciudad, todos fijaban en él sus miradas, como sobre un dios, y en los pasajes estrechos, todos le cedían el paso, como a un sacerdote llevando objetos sagrados. Vespasiano, buscando su apoyo y sus consejos para convertirse en emperador, invitó a Apolonio a Jerusalén, pero el filósofo rechazó, alegando que no iría a un país ensuciado por los crímenes y los sufrimientos de sus habitantes. Vespasiano tuvo que ir a Alejandría para entrevistarse con él. Teme tu poder ilimitado, así lo usarás más, sabiamente le dijo Apolonio y le aconsejó rodearse de los filósofos Dión y Éufrates. Tras una larga estadía en Alejandría, con sus subsiguientes prodigios, milagros y adivinaciones, Apolonio marchó hacia el interior de Egipto y a Etiopía para visitar una comunidad de ascetas. Los gimnosofistas, finalmente nuestros amigos, prosiguieron su viaje hasta las cataratas del Nilo. A su vuelta a Tarso, mantiene conversaciones con Tito, el hijo de Vespasiano. Apolonio escribió a su discípulo Demetrio. El filósofo Apolonio a Demetrio el Cínico, salud. Te entrego al emperador Tito para que le enseñes a reinar. Haz que lo que le dije sobre ti sea cierto, y sé todo para él, pero sin ira. Adiós. Tito era conocido por su crueldad y su violencia. Sin embargo, al morir su padre y convertirse en emperador, se produjo en él un cambio profundo, transformándose en un hombre virtuoso y querido por los romanos. Durante su corto mandato, el Vesubio enterró Pompeya y Herculano y estalló una epidemia de peste. En ambos casos Tito se dedicó a ayudar a los damnificados, lo que provocó su propia muerte en el año 81 d.C. Domiciano decidió matar a Apolonio, Nerva y sus amigos, argumentando que complotaban contra él. En lugar de esconderse, Apolonio prefirió enfrentarse al emperador para tratar de salvar a Nerva. Partió, pues, hacia Roma. En el camino, visitó a Demetrio, instalado cerca de Nápoles, que intentó en vano convencer a su maestro de alejarse de Roma. Pero Apolonio estaba determinado. Una vez en Roma, Apolonio es encarcelado. Allí alguien le preguntó cuándo recuperaría la libertad. Mañana, si depende del juez. En este momento, si depende de mí. Dicho esto, liberó sus pies de los grilletes y dijo: «Vea usted la libertad de que disfruto». En el tribunal se le preguntó: «¿Por qué los hombres lo consideran un dios?». «Porque», contestó, «todo hombre bueno recibe tal denominación». «¿Cómo pudo predecir la plaga de Éfeso?». Él contestó: «Manteniendo una dieta alimenticia más ligera que la de otros hombres». Sus respuestas a los acusadores sobre estos y otros interrogantes exhibieron tal fuerza que el emperador quedó muy impresionado y lo declaró inocente del crimen que se le imputaba, pero ordenó que permaneciera detenido para sostener con él una conversación privada. Él contestó: «Podrá usted detener mi cuerpo, pero no mi alma, e incluso agregaré, tampoco mi cuerpo». Habiendo proferido estas palabras, desapareció de ante el tribunal y aquel mismo día se encontró con sus amigos en Pozzuoli, a 3 días de Roma. Tras la muerte de Domiciano, Nerva es proclamado emperador. Invita a Roma a Apolonio. Nerva le anunció que era emperador por la voluntad de los dioses y de Apolonio. Añadió que le sería más fácil reinar si Apolonio venía a darle consejos. Apolonio le escribió esta carta, que en el momento pareció enigmática. Príncipe, pasaremos juntos la mayor parte de nuestra existencia, durante la cual nadie nos dirigirá y no dirigiremos a nadie. Y desaparece. Es entonces cuando toma un pretexto para enviar damis a Roma y desaparece. Esto quiere decir, sin duda, que emprendió un viaje solo para ir a su lugar preferido, la morada de los hombres sabios. Sus últimas palabras con Damis fueron las siguientes: «Cuando vayas a filosofar, abandonado a ti mismo, mantén los ojos fijos en mí». Finalmente Apolonio de Tiana desaparece sin que puedan encontrarse testigos de su muerte ni su tumba. Tenía entonces entre 80 y 100 años. El emperador Alejandro Severo tenía en su oratorio entre los retratos de Cristo, Abraham y Orfeo, el de Apolonio, que hace de él grandes elogios, dice que debe honrársele como ser superior a la humanidad y promete, si el tiempo no le falta, de escribir la vida del hombre que hizo cosas que sobrepujan el límite de las facultades humanas. Hasta el siglo V, la reputación de Apolonio se mantuvo viva aún entre los cristianos. Prueba de ello es que León, ministro del rey de los visigodos, invitó a Sidonio Apolinar, obispo de Auvernia, a que le tradujera la vida del filósofo escrita por Filostrato. El obispo escogió el ejemplar más correcto y sobre él hizo su traducción, que remitió al ministro con una carta en que ensalza las virtudes del filósofo, diciendo que solo le faltaba para ser perfecto haber sido cristiano.